entrevistas. Y es así como ahora queremos saludar a nuestro querido enmarcador de cuadros, José Moncayo. ¿Cómo estás tú? Bienvenido a Ven a Guayaquil Arte. Marcela, muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Me encanta estar contigo. ¡Qué bien! Oye, cuéntame, ¿está bien que yo te presente como enmarcador de cuadros? Realmente sí. Ese es el término apropiado para la persona que hace el diseño. Hace la recomendación de qué tipo de marco va para tu cuadro. Porque enmarcación ya es el hacer el marco. Yeah. Pero enmarcador es la persona, el profesional que te dirige y te asesora. Ah, mira. Yo considero que realmente enmarcador hay muy poco. O sea, la gente habla por enmarcador por el sitio de enmarcado. Pero realmente enmarcador es la persona que te dirige y te asesora en el tipo de marco que va para tu cuadro, para el estilo del cuadro o para tu casa. A ver, todo esto tiene que haber tenido en algún minuto un gatillante en tu vida. Cuéntanos, ¿cómo fue que te apasionaste en este tema? A ver, te cuento que realmente yo soy un enmarcador de casualidad o porque la vida me llevó hacia ello. Cuando recién me gradué, estudié en un colegio que no era de los más aplicados. Y intenté estudiar ingeniería petrolera. Como comprenderás, viniendo de un colegio que no era muy bueno, en la Politécnica no me fue muy bien. Otra cosa que me apasionaba en ese momento y todavía me sigue apasionando es el buceo. Entonces intenté ser guía en Galápagos. Para ser guía en Galápagos tienes que tener algún título de biólogo o alguna rama con el mar, ¿no? Empecé a estudiar biología. Y en una de las vacaciones, en mi primer año en las vacaciones, me fui a Estados Unidos, que me invitaron a pasar una temporada. Y a la casa donde llegué, ellos ya tenían una embarcación de cuadros en Miami. Ah, mira. Y empecé a ir por las tardes como paseo, o sea, como para pasar el tiempo. Ahí me metí en las tardes, empecé a ver los marcos, las molduras, el corte, el este, el otro. Oye, me fui enganchando, hasta que en un momento... con Natalia, que es la persona que me invitó allá en Miami, me dice, oye, si ponemos un almacén en Guayaquil. Le dije, vamos, pongámoslo. Como comprenderás, han pasado 30 años y sigo haciendo marcos. Sigo buceando, pero no como yo quería, que yo quería ser bien Galápagos, ¿no? Pero, ahora eres guía, pero en otras cosas, y eso sí. Es lo que vamos a explicar, ¿no? Pero cuéntanos un poco, si hablamos a través de la historia, ¿cómo se viene a desarrollar el origen? Porque los marcos han sufrido varios cambios. Realmente muchísimos cambios. Los primeros marcos se desarrollaron alrededor del siglo XIII, cuando las pinturas ya no eran pintadas sobre la pared. La pintura era pintada sobre una tabla de madera ahuecada. Entonces, el hueco de la madera era la pintura y lo que quedaba alrededor empezaba a llamarse ya marco. Porque anteriormente lo que había eran frescos en las paredes, que igual pintaban, o sea, alrededor otra pintura con labores, ¿no? Pero marco empieza con eso, con la tabla. Una tabla y alrededor se veía, pero seguía siendo todo un mismo bloque. De ahí empezó la pintura de caballete. Yeah. Al empezar la pintura de caballete, realmente ahí empieza a nacer el marco, porque no se hacía al mismo tiempo la obra y el marco. Se hacía por separado. En ese comienzo eran tiras de madera que se ponían y generalmente iban como que continuaban con la pintura. Tenían un diseño muy parecido a lo que había adentro. Todavía no había una clara separación entre marco y pintura. De ahí los cambios siguen con el Renacimiento. Con el Renacimiento hubieron diferentes tipos de marco y también en esa época ya empezaron las personas que tenían, las personas pudientes de esa época, mercaderes, nobles, empezaron a pedir retratos, temas religiosos y temas mitológicos. En esos tipos de obras se empezó a utilizar mucho el dorado y también ya era un marco independiente, era algo que no tenía que ver exactamente con la pintura. Pero hubieron cambios profundos. Y eso fue en Italia. Italia en el siglo XVI, cuando los maestros artesanos empezaron a introducir diferentes tipos de molduras. Entonces no tenías ya el mismo diseño para todos, sino que tenías ya, empezó como una pequeña variedad, que tú podías escoger o esta, ¿no? Perfecto. De ahí empezaron ya a unirse diferentes molduras para formar un solo marco, que es tal como se hace actualmente. O sea, empiezas con, actualmente, ¿no? Empiezas con un marco más pequeño, pones una moldura más ancha y rematas con algo hacia afuera. En esa época, la moldura interior y la moldura exterior eran casi las mismas. Y lo que iba en medio tenía generalmente decoraciones, flores, hojas, tenía bastante decoración. Pero ese ya es un comienzo, ¿no? Un comienzo de lo que hay ahora, que es lo que se utilizan diferentes molduras. O sea, yo tengo marcos que a veces pongo 5 molduras, hasta 6 molduras, dependiendo del caso, ¿no? Del caso, del tamaño y la proporción de la casa, ¿no? Porque también por un espacio muy pequeño no vas a poner tanto marco porque vas a acabar comiéndote la pintura. Pero sí, oye, los cambios se vinieron dando y hay cosas que también, hablando de cosas que se mantienen actualmente. Por ejemplo, Venecia fue el centro de fabricación de espejos. Y en esa época el espejo era un mueble de la casa. Absolutamente. Entonces eran marcos bien anchos, súper decorados, con bastante recargados, ¿no? Actualmente se enmarca muchísimo espejo. Se enmarca bastante espejo y también es considerado como un mueble en la casa, en comedores, en salas. Tú estabas hablando aquí en Guayaquil, ¿tú crees que hay un retorno de enmarcar espejos actualmente? Sí, y bastante. O sea, hago bastante espejos. ¿Y de qué dimensiones aproximadamente? Por lo general grandes. A mí me gusta hacer los espejos en dimensiones grandes. Hablamos de 2 metros por 1 metro 20. Yeah. He hecho hasta espejos de 2 metros 80 de largo. Mira. Sí, se ve espectacular. Realmente es algo que te viste mucho y la gente cuando llega lo ve y dice, wow. Y enseguida le preguntan, ¿quién te lo hizo? Entonces ahí yo le digo, reparte mis tarjetas. pero bueno, sigamos con algo de la historia. La construcción de los marcos en 3 secciones continuó por mucho tiempo, pero ya no era con tanto tallado, sino se hicieron tallados un poco más largos y con menos relieve. Se fue suavizando un poco los marcos. Perfecto. Mira que los artesanos de Italia y Francia, que fueron como que los que comenzaron con todo este tipo de enmarcación y todos estos modelos, empezaron a ser copiados por Europa, por otros artesanos, y empezó a difundirse el modelo. Y siempre vas a ver que se habla de estilos clásicos, ¿no? Como que Luis XIII, Luis XV. Ellos fueron como que las tendencias que tendencias se llamaban. Que hubo. Oye, cuéntame una cosa, en el periodo de la época industrial, ya ahí viene como otro proceso que ya viene la manufacturación de distintos marcos, ¿no? Que ya podían sacarlos en mayor cantidad. ¿O le afectó al marco o no le afectó al marco ese periodo? Sí, pero creo que para bien. Eso de que tengas... porque mira, el artesano tenía que ser muy hábil, pero siempre hacía como que el mismo tipo de moldura. Yeah. Cada artesano seguía con un mismo patrón y es bueno, pero también es malo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú le pongas a todo lo que salga de ese artesano va a ser como que el mismo tipo de marco. O sea, no hay una diferencia, no hay una tendencia, no te da chance a ningún cambio. Siempre va a ser el mismo tipo de moldura, ¿no? Al tener fábricas más especializadas, uh-huh. Lo bueno es que ellos no se encajan en un solo modelo, en una sola forma, sino que tienes mucha variedad, muchos colores. Acuérdate que por muchos años el dorado es lo que primaba, el dorado, el rococó, sí, claro. Y hablamos del Luis XV, góticos, que era con bastante tallado en las esquinas, en el centro, y al tener la posibilidad de obtener diferentes variedades, te ayudan, porque no a todo el mundo le gusta lo tallado, el rococó, la tendencia actual que es muy minimalista, rectas, planas, entonces te da la facilidad de tener diferentes opciones. Bueno, Me imagino que todo esto va unido en relación también al tipo de cuadro que vas a enmarcar, ¿no? Así es, definitivamente, definitivamente. No, tú no puedes, regresando a lo que te decía sobre cuando es un mismo artesano el que hace la moldura, enmarcar todo como que fuera con el mismo concepto. O sea, tú tienes que es algo que yo hago mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, pido que me lleven una foto de la casa, del cuadro, bueno, el cuadro lo tengo ahí, la foto de la casa, del sitio donde va, ¿no? Para darme una idea y poder hacer algo armónico, beneficiar a la pintura, porque realmente el marco, ¿qué es lo que hace una pintura? Según yo siempre digo, que es como el vestido de una mujer, o es el peinado de una mujer, o sea... Sí. No es lo mismo ver una mujer bonita pero despeinada que una mujer bonita bien peinada, ¿no? Entonces, para mí, el marco te puede alzar una pintura o también te la puede bajar un poco. Pero el potenciar un cuadro, ¿cómo fue que agarraste en tu vida, tú, con tu experiencia, esa sutileza? Te cuento que llevo 30 años en marcación de cuadros y he enmarcado, la verdad es que nunca he contado la cantidad de marcos, pero el ver tanto arte, tantas cosas bonitas, realmente es algo que me llena la vida y he ido aprendiendo poco a poco a hacer ese lapso de unión entre casa, pintura y el gusto obviamente del dueño del cuadro y de la casa, ¿no? Pero es la práctica, es el pasar de los años, el ver tanta pintura, tanto arte, me gusta ir a exposiciones. Como te comentaba, que de hecho con unos amigos, con 5 amigos, estamos haciendo una sociedad de una galería. Ya te voy a contar. Antes que nos hablemos sobre esa cosita maravillosa que nos estás ya empezando a compartir, nos vamos a un corte y ya volvemos con más José Moncayo y los marcos de sus cuadros. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.